En realidad es un viejo anhelo que tenía el pueblo, que surge esta idea a través de un proyecto que presenta el concejal Lionel Fangio, del por entonces Frente de Todos, en el 2021, en el Consejo Deliberante. Este proyecto se aprueba por mayoría, por unanimidad creo que se aprobó. Uh-huh. Así que bueno, de ahí empezaron a surgir reuniones con vecinos. Nos empezamos a juntar, vecinos de Uribe Larrea y del Taladro, porque en realidad el proyecto es un destacamento de bomberos para Uribe Larrea y el Taladro. Bien. Así que bueno, empezamos a tener ahí diversas reuniones, hasta que decidimos formar una comisión para ponernos a trabajar ahí, concretamente en el tema. Bien. Preocupación mucho con lo que es siniestros viales, ¿no? También por la ruta, ¿no? También, sí. Exacto, exacto. Porque el destacamento, bueno, tener un destacamento de bomberos en el lugar no solo implica poder apagar un incendio, ¿no? Sino que ahí tienen personal capacitado para atender cualquier emergencia que surja en el pueblo, desde, no sé, un ataque cardíaco que pueda sufrir algún habitante, o incluso los siniestros viales en la ruta, en ese tramo, sobre todo que la ruta 205, desde el tramo desde Estragaz hasta el peaje, ponerle la entrada de Uribe Larrea, es una ruta que tiene muchos siniestros generalmente. Seguro. Así que es para eso también. Bien. ¿Esta comisión que se creó, hace cuánto que fue creada entonces? Y esto se creó más o menos en abril del 2022. Bien. En realidad surge la comisión de esta asociación civil, la idea de formar una asociación civil, ya que nos reunimos con bomberos de Cañuela, bueno, y ante la negativa de la comisión que estaba actualmente en ese momento, directamente nos dijeron que aporte económico no había, no tenían plata para hacerlo, que quién lo iba a hacer. Así que la idea fue formar una asociación civil para poder empezar a recaudar fondos y no tener límites en lo que iba a ser más adelante esto. Bien. ¿Y se contacta con el municipio y cómo los recibe el municipio? ¿Esto fue hace cuándo también, 2022? Esto fue en abril del 2022, sí. Empezamos a trabajar con el municipio, nos reunimos con Marisa Fassi. Ahí empezamos a ver la posibilidad de conseguir un lote. Obviamente tenía que ser algún lote de algún terreno fiscal municipal. Bueno, enseguida Marisa se puso a disposición nuestra, comenzamos a buscar, surgieron varias opciones de lugar donde implantar el destacamento, tanto en Uribe Larrea como en el Taladro, y bueno, nos decidimos al final por Uribe, no solo porque la densidad poblacional de Uribe es bastante más notable que la del Taladro, sino porque al ser un polo gastronómico, tiene muchos comercios dedicados a la gastronomía, que la mayoría son parrillas, y la posibilidad de que ahí se pueda surgir algún incendio es mucho mayor que en el Taladro. Así que bueno, ahí empezamos a trabajar conjuntamente con el municipio, se consiguió un lote, Marisa hizo una ordenanza que fue el Consejo Deliberante, fue aprobada por mayoría, y bueno, y ahí empezamos a trabajar en el lote. Conseguimos un lote que está ubicado en la calle Rosenbuch y Maciotra, en Uribe, justo a la vuelta de la plaza y pegado a la sala de primeros auxilios. Ah, bien céntrico. Bien céntrico, el lugar es estratégico donde está. Aparte tiene, de ahí lo tomamos todo, tiene 7 minutos una autobomba, tarda en llegar al Taladro, así que está bien ubicado ahí. Perfecto. Bueno, ¿y cómo fueron estos primeros movimientos? Porque me mostraste algunas fotos donde ya está en pleno crecimiento el edificio, ¿no? Sí, en realidad más lento de lo que esperábamos, sabíamos que nos estábamos metiendo en algo que no iba a ser fácil. Los costos terribles, pero de a poco vamos avanzando. El municipio nos dio un primer subsidio con el que pudimos hacer el tinglado, que era una parte muy importante de eso. Y bueno, y empezamos como comisión, empezamos a buscar empresas o comercios que quisieran aportar. Así conseguimos que Rosicom, a través de la Fundación Loma Negra, nos done lo que es todo el hormigón del playón donde van los vehículos. La cooperativa Carboni nos donó el hormigón para hacer la parte de las dependencias. Después, bueno, restauraron la posada de Uribe, en Uribe Larrea, nos donó todo lo que es el aislante para el techo. Y con un segundo subsidio del municipio, compramos todo lo que es ladrillos. Y empezamos a trabajar en lo que, nada, lotería familiar, a participar en las fiestas que hay en Uribe, como la del Costillar, la fiesta de la cerveza, y con lo que se fue recaudando de ahí, pagamos la mano de obra. Muy importante, hicimos una jornada donde participaron vecinos de Olivera Rey, del Taladro, y participaron todas las instituciones educativas de Uribe. Vinieron los chicos con los maestros, muy lindos, los nenes de jardín, desde jardín hasta la secundaria, a pegar, hicimos una jornada de esa, a pegar tu ladrillo. Así que nada, vinieron, cada uno puso un ladrillo, fue muy lindo. Y bueno, ahí de poco vamos avanzando, hasta llegar a hoy, que te mostré las fotos, que está a medio construir, ponele. Falta mucho todavía. Si bien falta mucho para llegar a lo que es la obra final, no falta tanto para poder tener las comodidades como para ya tener una guardia de bomberos ahí. Ah, eso lo hablamos con la gente del destacamento, no solo la parte activa, sino también la comisión. Así que bueno, para eso nos falta tanto, pero en este momento es como que estamos parados tratando de recaudar fondos otra vez. Bien. ¿Se fijan alguna meta, digamos, para que tenga un inicio de plantel de Uribe? Digamos, antes de fin de año sería la idea. Mira, la idea sería poder tener a fin de año los bomberos en Uribe. Pero poner fecha es medio complicado porque hoy por hoy está todo muy difícil y entonces desde los comercios hasta empresas están muy reacios a poder hacer aportes. Entonces prometer una fecha es complicado, pero sí quisiéramos antes de fin de año poder tener ya una guardia de bomberos ahí. Más que una idea realizable, es una expresión de deseo, digamos. Hoy es una expresión de deseo. Totalmente. Donde estamos poniendo todas las pilas, ¿no?, para que suceda, pero es una expresión de deseo. Bien, ¿bomberos o bomberas en Uribe hay en estos momentos? ¿Hay personal que estaría, que vive, digamos, ahí? ¿O sería personal de acá que iría para allá? ¿Cuál es la idea? No, tenemos en Uribe y el Taladro, tenemos, creo que ahora hay 6 chicos y chicas que son bomberos, que se recibieron, hicieron el curso, se recibieron ya creo que en el 2022, 2023. Bien. Y son chicos de ahí, de Uribe y del Taladro. Bien. ¿Cómo es la relación con el cuartel central de bomberos? ¿Continuamente se comunican, se pasan información de los trabajos y demás? Mira, tratamos de ir mandándole siempre el avance. Cambió la comisión de bomberos hace un año y medio más o menos, cambiaron la comisión. Y si bien tenemos diálogo, mucho más diálogo, más fluido con ellos, lo que sí no conseguimos todavía algún tipo de aporte económico o aporte más concreto como para llevar adelante el destacamento. Si bien colaboraron mandando bomberos, por ejemplo en la fiesta de del Costillar, nos dieron para explotar el estacionamiento y ellos mandaron bomberos para que estén ahí trabajando. Lo que es aporte económico todavía no camina. Sé que están en una situación complicada también ellos. Incluso cuando comenzamos con esto el cuartel estaba intervenido. Hoy está trabajando plenamente y bien. Pero bueno, la relación igual es fluida. Hablamos permanentemente, sí. Bien. ¿Se destinaría una unidad, dos unidades desde el cuartel? ¿Esa es la idea, digo, pensando en lo futuro? ¿O cómo sería? Sí, la idea es que hay una autobomba ya destinada para ir al destacamento de Uribe. Bien. En su momento, creo que el municipio donó una autobomba hace 2 años, bueno, y una de las autobombas que estaban está destinada para ir a ese destacamento. Perfecto. Bueno, por último, Gustavo, algo que quieras agregar, redes sociales de la Asociación Civil, ¿cómo puede hacer la gente para ayudar o acercarse a ustedes? Mira, tenemos una cuenta de Mercado Pago, que es destacamento 4.uribe, que ahí cualquier donación viene bien, desde 100 pesos hasta lo que quieran. Eso todo viene bien porque todo es para mano de obra y comprar materiales que hoy están carísimos, así que eso viene bien. Y te puedo dejar mi teléfono personal, que se pueden comunicar, que es 11 62 47 13 11. Ahí se comunican por cualquier cosa, algo que tenga algo para donar, todo viene bien.